Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadi Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Aguille, Maite y Joribeba PM en Guaná, es para nosotros un placer compartir nuevamente estos micrófonos y estos 60 minutos de hora folclórica a través de www.ecosdelparaguay.com. Ya recibimos a la música en este espacio para compartir con ustedes un homenaje que hoy va dedicado a Emiliano R. Fernández, Luis Alberto del Paraná, dos grandes de la música paraguaya. Y primeramente vamos a escuchar al dúo, Rojas Escalante, con este tema de Emiliano R. Fernández, Tuyami. Se pone en el collaigo, gente maña soy yo. Ay, señalan a ese, veo en mí, se pega pepe, a esa le coca ahí, este le irán ahí canejo. Ay, el que le mago a pepe, a ver mi llego a huepe, a gendo peille, me oí te pecase el corazón. Ama esa ante más sepe, te hille por la nube, a eco y se insupe, lo veré pan de cero. Si señor lo contesta, y lleva la gatupe, a gestar un mi cambal, media luna y coro. Se cogina, será el veterano de 70, Upe Guerra, Mosel, 20 años, no aguanta. Ole, Guío y Cobacue, Upe Batallón 40, U caballo y arancero de mi guay que se lleva. Vamos a ser tuyo, tío, que no arriba suelo, si hay coño, hay no jarte, se poja, vinte y comer. A un miro pilla en sal, Upe día. Hoy ya no es la web. Con ti solo vivero, esa no la pensiva. Hay pascual la brasilera, ya te quiero, Juan. Aupero la ñane trompa, sargento Candido Silva y corneta tomo pu, camiseta puesta ahí. Y hay moanta y por juicio y te paga la peada, a pepiña, a metralla, a mandado y se ocupó. Camiseta petaíto y cuay va y señala, a peña de artillería, bobo y mito cuento hoy. A cojan a pan de cero, mamá y tere joreína, para ahí cuera el endape, Paraguay, pesa pijada. A majero, te majero, en amón, bebé, me imagina, pues todo, todo, bejata, se canguen con la mitad. A neí, van de cero, le llevo vuelta, se acame, que está ahí, te va a esporar, de yuro, viajando. Ande, ave, de yuro, 86 años. Este Este tema musical de la autoría de Emiliano R. Fernández que acabamos de escuchar evoca la trágica y fratricida guerra que enfrentó al Paraguay con sus tres países hermanos en la Guerra de la Triple Alianza. Un día como hoy, 12 de septiembre, pero de 1866, se realizaba la entrevista de Yataytecorá entre López y Mitre. Hoy en Ecos del Paraguay tendremos un programa especial dedicado al inmortal Luis Alberto del Paraná al celebrarse el 35 aniversario de su muerte. También hoy estaremos recordando a otro poeta folclórico inmortal, Emiliano R. Fernández, el paraguayo que se ha ganado el corazón de su pueblo que aún lo sigue aclamando. Ambos dejaron de existir un día 15 de septiembre. De eso vamos a estar conversando y recordándoles en este día. ¿Y qué mejor que escuchar un tema de Emiliano R. Fernández, Adi? Excelente, vamos a tener la participación de músicos jóvenes, Miriam Beatriz y Pablito Simón, desde el disco Ñambuguete Xagaú, del sello discográfico Ñemitú, quienes nos traen esta selección de Emiliano R. Mi lánguida despedida, arenota y paja y té. Entero poco comprender, y añañar y por uva. Sente como roja el cuba, andase por sin envidez. Tú sabes que te adoraba, amada, se fue a Itehuí. Hasta cuaraje de cero y cero se la mi becué. Senu pare ñañawi, acero jaju por agua y la se cocina en vive. Estamos iniciando de esta manera la recordación a nuestro querido Emiliano R. Fernández al cumplirse 60 años de su muerte, acaecida el 15 de septiembre de 1949. Emiliano R. Fernández fue uno de los más prolíficos exponentes de la poesía popular del Paraguay. Él nació un 8 de agosto de 1894 en la Compañía Ibsunú de Guarambaré y es autor de más de 2.000 poemas. Si bien no se conocen con exactitud aspectos de su infancia, es sabido que los primeros años vivió en el pueblo de Xatú, donde asistió a la escuela primaria hasta el quinto grado. Una de las curiosidades en su inmensa producción son los versos dedicados a las mujeres, que alguna vez tuvieron relación con su vida y que no fueron pocas. Su esposa María Belén Lugo, Leandra Paredes, Zulmita León, Mercedes Rojas, Catalina Vallejos, Dominga Jara, Eloísa Osorio, Otilia Riquelme, Marciana de la Vega, entre otras. Su último poema fue dedicado a quien fuera su enfermera, Facunda Velázquez, poco antes de su fallecimiento. Se dedicó durante algunos años al periodismo trabajando en el semanario guaraní con Facundo Recalde. En vida publicó un pequeño libro titulado Ka'aguyarui, que contiene algunos de sus poemas emblemáticos. El historiador Roberto Romero, entre sus biógrafos principales, refiere acerca de las circunstancias de la muerte de Emiliano R. Fernández. El día 3 de noviembre del año 1948, siendo las 18 horas aproximadamente, llegó Emiliano al almacén llamado Caracolito del barrio Loma Cabará. Allí fue alcanzado por un tiro de pistola disparado desde las sombras que lo dejó gravemente herido. Le habían preparado una emboscada. El autor del crimen no fue detenido. Los músicos Ricardo Pereira, Federico Esmerdel y Carlos Vera lo condujeron en una camilla hasta el Hospital Militar Central. Esa misma noche fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Pedro de Felice. Allí permaneció algunos meses, mas no habiéndose recuperado de sus heridas, Emiliano falleció luego de mucho sufrimiento, siendo las 4:25 horas del día 15 de septiembre de 1949. Sobre el hecho que determinó su deceso, Ocarapotecuemí expresa: murió de pérfida bala. Así estamos adelantándonos a esta fecha en la que vamos a estar recordando otro aniversario del deceso de este gran poeta popular del Paraguay, que vamos a estar recordando el 15 de septiembre. Y qué mejor manera de homenajear a este gran y querido poeta que deleitándonos con sus versos que se han hecho música. Aquí llega nuevamente para ustedes otro Emiliano Oreje. Se tenne puva e qua poi te va se mai na si allo pura gente cu se che que te va mongrio pitava gua mira po te e mollero a ta pe ario iva u pepe vai sa o se ogni mollu. Se camba por ahí, ya o cumi va capa por ahí, te va a virar por ti. La la la, la la la, la la la, la. Caballero pueblo se ve como pema y catueva y sube a beber y catueva y se hace copa de seba y se haga un impulsaba la cue coite coitero que se haga uva al menos coana hoy que malo fui. Ellos se cambase, monguera y nuba, ni neña ni agua dirá por ti. Hoy te mando ven agua. Anire pena con me a perenda y poni cuñante de coriana. Se para camilla se tende puba. Hemos ganas se ve coser esa Topice de Wimpa, se añadió a lo que se haga un hijo a vida por ti. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112 o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Seguidamente les invitamos a recordar a Luis Alberto del Paraná, uno de los grandes artistas del Paraguay, un humilde campesino que sin mayor preparación cultural, un buen día se marchó con su guitarra a recorrer el mundo, llevando como bandera la música paraguaya a distintas latitudes. Iniciamos este homenaje al celebrarse el próximo 15 de septiembre, el 35 aniversario de la muerte de Luis Alberto del Paraná, con este sencillo momento de recordación. Y qué mejor manera que traer nuevamente al escenario imaginario de Ecos del Paraguay a Luis Alberto del Paraná y los paraguayos para deleitarnos con este tema musical. Mi retorno. He vuelto a mi patria porque ya no puedo resistir la ausencia de mi Mborajú, que ayer me acunaba con toda ternura dándome las flores de su culú. Al llegar al puerto yo quise abrazarla, besarla y decirle, he vuelto mamá. Mas todo fue en vano porque ñandellara a esa veure su peo guerajá. Solo me consuela hoy nuestras costumbres, en toda mi vida Maronato Pai, la guapa burrera, la bella nojera y la chiperita naipollo yajay. Pasé muchos años sin ver al abriego con su inigualable sombrero pirí y a la campesina con manos de haba bajo la enramada tejer ñandutí. Recorrí ciudades muy grandes y lujosas, París, Londres y Roma, ni con mi pipa, pero no te igualan mi Asunción florido, y quiera el destino o a te apuntar. Y aquí entre tus cerros, tus montes, tus ríos, tus verdes praderas llenas de amambar, quiero que la muerte me sorprenda un día cantando guaranías a mi Paraguay. Tu melodía, mensaje son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir. Así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Tu melodía, mensaje son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero. Luis Alberto del Paraná elevó muy alto el nombre de Paraguay, sus bellezas, sus paisajes, su música. Junto con su trío Los Paraguayos constituyeron durante casi 30 años la más vital y armoniosa comunicación entre el Paraguay y las demás naciones. Igualmente, otra faceta llamativa y notable fue su plena identificación con la patria grande, nuestra querida América Latina, ya que en su increíble peregrinaje por el mundo fue incorporando permanentemente en la magia de sus interpretaciones el paisaje exuberante, acongojado y alegre de este pueblo multitudinario de nuestra Indoamérica. Con el nombre Los Paraguayos viaja al Perú, donde obtiene resonante éxito, para luego pasar a Maracaibo, Venezuela, en 1946, manteniendo el nivel de repercusión, continuando el grupo su gira por Centroamérica, Paraná, Panamá, Cuba y El Salvador, hasta llegar a México. En esta grandiosa tierra, el artista paraguayo logra la gran transformación. Decide tomar como nombre artístico de Luis Alberto del Paraná, siendo a partir de allí el nombre del grupo Luis Alberto del Paraná y Los Paraguayos. En una de sus presentaciones en la tierra azteca se encontraba presente el extraordinario Cantinflas, quien quedó muy impresionado por la voz y los falsetes que hacía Paraná. En ese evento, Paraná le dedicó una canción y nació una amistad en donde el gran actor mexicano demostró su solidaridad y espíritu de ayuda hacia Paraná. Tal es así que le consigue una actuación en el Hotel Reforma, en donde Paraná actuó por 2 años. Siguiendo con este homenaje a Luis Alberto del Paraná, rescatamos este testimonio grabado caseramente en Londres, en donde Paraná cuenta de un tema musical que nace en un momento de nostalgia y de Xagaú por nuestra querida patria. Junto a Numa Mallorquín, a Luis Alberto del Paraná compone este tema musical que ustedes mismos van a poder disfrutar con este rescate de audio que hacemos aquí en Ecos del Paraguay. Vamos siguiendo muchachos, que aquí aparece Canción Nueva. Naturalmente encontramos a personas inspiradas que también componen letras muy sentidas, como por ejemplo esta canción Patria de Cantares. La letra pertenece a nuestro querido embajador, licenciado Numa Mallorquín, y la letra del suscrito del cabo primero de caballería, Luis Otto Hermesa, Luis Alberto Paraná. Patria de Cantares, para mí tiene un especial significado, porque estando yo en una, hace cosa de 6 meses, justamente hace quizás exactamente 8 meses, estaba yo aquí en la casa, y por la ventana he visto caer la nieve intensamente aquí en Londres, y llamé a nuestro querido embajador, le dije que como él tenía coche, yo tenía coche, que se acercara aquí por la casa, porque se me ocurría hacer una canción, porque estaba recordando mucho a nuestra querida patria. Él gentilmente se acercó aquí y compuso esta letra, que más o menos dice así: la distancia no podrá borrar de mi pobre alma en su penar, dice, patria de cantares sin igual, que me impulsa siempre a ambular, la esperanza es dulce de volver tierra tropical a mi bello Paraguay. La canción dice así: se acerca el invierno puro y yo en mi soledad evoco tu gracia plena a la lumbre del dolor. La sombra de tu recuerdo es presente de mi vivir. Y sobre mis horas muertas solo florecerás tú. Y sobre mis horas muertas solo florecerás tú. La distancia no podrá borrar de mi pobre alma en su penar la divina forma de tu ser, bello Paraguay, patria de cantares sin igual, que me impulsa siempre en ambular, la esperanza dulce de volver tierra tropical, tropical, tropical. El invierno crudo y yo en mi soledad evoco tu gracia plena a la lumbre del dolor. La sombra de tu recuerdo es verme de mi vivir y sobre mis horas muertas solo florecerás tú. Y sobre mis horas muertas solo florecerás tú. La distancia no podrá borrar de mi pobre alma en su penar la divina forma de tu ser, bello Paraguay, patria de cantares sin igual, que me impulsa siempre mi ambular, la esperanza dulce de volver tierra tropical. Y siguiendo con nuestro encuentro del día de hoy, nos hacemos eco del trabajo realizado por Lourdes Torres y César Gavilán en Asunción, Paraguay, en el bloque denominado Conociendo a los Poetas y Músicos Paraguayos, en un programa radial que ellos realizan en Radio Xapú los domingos. Así que agradecemos también el rescate que han hecho del trabajo artístico de nuestro compañero de tareas Teófilo Acosta, y les invitamos a que disfruten de este segmento dedicado a conocer a este poeta propio que tenemos aquí en Ecos del Paraguay y que también ha aportado lo suyo a la música y a las letras del Paraguay. Industria Musical, Producción Nacional, presenta Conociendo a Grandes Poetas y Compositores. Hoy vamos a conocer a Teófilo Acosta Cantero. Hablar de Teófilo Acosta Cantero es describir al hombre de la amable sonrisa, leal, sincero, hombre de palabra que sabe hacer un culto de la amistad. Llega un día a los estudios de LS Fonolíder junto a su amigo Pedro Barrios, y al conocer a César Gavilán se establece inmediatamente un vínculo musical del que prontamente nacieron las más bellas melodías para darle el ropaje musical a sus versos. Así empezaba lo que más adelante sería el CD Reencuentro con la Dicha, con más de 15 canciones de la autoría de Teófilo Acosta Cantero y César Gavilán. En las privilegiadas voces seleccionadas especialmente para llegar a quienes hoy las escuchan. Iniciamos el recorrido musical con la voz de Aníbal Alfonso y de la autoría de Teófilo Acosta Cantero y César Gavilán, Adiós mi diosa. Adiós mi diosa, mi Dios amada, hoy me acerco a despedir y deposito en tus manos mi relicario agalipé. Esta sencilla adicción por tu desdén ha nacido, no quisiera ya tu perfida ni tu vilipendio gesto. Esta sencilla adicción por tu desdén ha nacido, no quisiera ya tu perfida ni tu vilipendio gesto. Ceder desdeñosa, aún lucido en la mente, tu trato arpía dañosa. Mi alma que agoniza en un abismo funesto, compreses vivo mi diosa que te conmueva mi prosa. Mi alma que agoniza en un abismo funesto, compreses vivo mi diosa que te conmueva. Teófilo Acosta Cantero nació en Juan de Mena, departamento de la Cordillera, Paraguay, en 1946. Hizo sus estudios universitarios hasta el segundo año de Ciencias Económicas en la Ciudad Universitaria San Lorenzo. Es padre de tres hijos, Ramona Elizabeth, Víctor Rafael y Alberto Daniel. Debido a sus ideas políticas, fue perseguido y forzado a salir de su país en 1985. Así, llegó a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Posteriormente, se traslada a la capital de este país, Washington, Distrito de Columbia, donde vive con su familia por 10 años. Estando en esa ciudad, funda en 1990 un grupo conocido como Paraguay Contigo, con el objetivo de difundir la música y la cultura paraguaya e informar a la comunidad paraguaya sobre lo que acontece en el Paraguay. Acosta es también miembro fundador de la organización Desfile de las Américas, Lo Nuestro, en el cual ha llegado a ocupar la vicepresidencia primera, director del sello Ñemite y del programa Ecos del Paraguay, que se transmite desde Washington, D.C. El compendio de canciones grabadas de la autoría de Don Teófilo Acosta Cantero y música de César Gavilán se encuentra en el material Reencuentro con la Dicha, y creo oportuno presentar ese tema, Reencuentro con la Dicha, en la voz de Lilian Romero y Noemí Oviedo. Poder encontrar quien me devolviera la felicidad. Ahora mi vida te puedo cantar aquello esperado con tanta ansiedad. Como si en un río de inseguridad casi naufragaba en mi soledad. Allí en mi destino de amarga orfandad, un mar de esperanza con más claridad. Música. como un despertar, caricia de brisa que siento al pasar, perfumes de rosas, jazmines y azahar, invade mi vida queriendo aromar. Si bien tú comprendes tanta inmensidad, con que te profeso amor y bondad, amor yo te pido en vez de piedad, entonces me brindes la felicidad. Sueños y cantares, poesías en castellano y guaraní, es el título del poemario editado por Don Teófilo Acosta Cantero en abril de 1999. Entre las poesías en guaraní podemos citar Xeretame Ayebubo, Itapotú, Debe Xococue, Xesupe Guarante, Xequeja Xepalpe, Atopala Xeirurá, Iporá Beba Ubotú, Morena Guatapucasú, Ima Erorú y otras. Xesupe Guarante, título y composición en guaraní, escuchamos en interpretación del grupo Amistad y de la autoría en letra y música de Don Teófilo Acosta Cantero. En su recorrido musical, tan variado como solo estos dos compositores pueden hacerlo, no han olvidado a las jóvenes quinceañeras, quienes con toda ilusión pueden bailar este vals de los 15 años. Escuchamos a López Simón, Alejandro y Pablito Simón, acompañados de Gran Mariachi. Thank you. de vals el que marca en tu vida una etapa de dicha angelical. Hoy que cumples 15 años preciosos, vas del brazo al jardín celestial. Muy felices tus padres y amigos, plena dicha al verte sonreír. Cual aurora el rosal florecía, quinceañera perfume juvenil. Y en los besos de tímidos labios, esa aureola de tu juventud, al compás musical va sellando, mítica fragancia, ser primaveral. Padres y amigos, plena dicha al verte sonreír, cual aurora en rosal florecía, quinceañera perfume juvenil. Tiernos besos de tímidos labios, esa aureola de tu juventud, al compás musical va sellando, mítica fragancia, ser primaveral. Jóvenes intérpretes han tenido la suerte de contar con el apoyo de Don Teófilo Acosta para grabar sus canciones, y entre los elegidos está Claudio Montiel, quien nos interpreta de Don Teófilo Acosta Cantero y música de César Gavilán, Mi Última Esperanza. Esperanza en el amor, con ella van los años de ilusión, la fuerza, la alegría y el fervor. En ti yo deposito mi pasión, la fuerza, la alegría y el fervor. En ti yo deposito mi pasión. Derrotas tras derrotas soporté, si existe el triunfo lograré. Mi amor y mis caricias te daré, tal cual como soñar alguna vez. Mi amor y mis caricias te daré, tal cual como soñar alguna vez. Esperanza puede ser de hallar esa ternura que anhelé. Esquivas de mis manos el querer, la espera por la dicha soporté. Esquivas de mis manos el querer, la espera por la dicha soporté. No dejes que se pierda el color, el perfume y el calor de nuestro amor. Entonces ya perdida ha de ser mi última esperanza en el amor. Entonces ya perdida ha de ser mi última esperanza en el amor. Voces conocidas internacionalmente entre las que encontramos a la voz romántica de Rolando Ojeda, quien desde España llegó a Paraguay a grabar canciones de la autoría Acosta Gavilán, y entre las que seleccionamos Eres Mentirosa, cantando a dúo Rolando Ojeda y Mirta Noemí, la plena yuquí de la canción. Ya no acepto la mentira, de criatura me has tenido. Hasta me llevas de brazo por la senda del olvido. Como todo peregrino, seguiré otro camino. Y el tuyo por destino, dejaré en mi destierro. Trataré de seguir amando la verdad como bandera. Estaré siempre esperando aquel amor verdadero. Cuando llegue ese verano y reviva a mi alma, tu mentira será en vano. De ti lejos tendré calma. Acepto la mentira, de criatura me has tenido. Hasta me llevas de brazo por la senda del olvido. Como todo peregrino, seguiré otro camino. Y el tuyo por destino, dejaré en mi destierro. Trataré de seguir amando la verdad como bandera. Estaré siempre esperando aquel amor verdadero. Cuando llegue ese verano y reviva a mi alma, será en vano, de ti lejos tendré calma. LS Fono Líder Digital Studio. Grabaciones en todos los formatos, edición y copias de CD y video. LS Fono Líder, 64 canales digitalizando tu sueño. Consultas al teléfono 021-552-795. Y a todo ser le llega el amor. Y si al corazón de un poeta llega una musa inspiradora, un lujo que la musa también sea creadora. ¡Qué conjunción, señores! Teófilo Acosta Cantero y Sadie Álvarez, unidos en el arte y el amor. Y de esa conjunción nació este tema, Septiembre Inmortal, al que musicalizó César Gavilán y lo interpretan Miriam Beatriz y Pablito Simón. Thank you.